a villa, just a dragon. All his pictures and his clothes in a bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the time we spent away. There goes the love I have. Cheated on me and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. More of the lies you told. This is what you own. Hey, Hip Hop Siglo XXI con Blue Cantrell, Hit 'Em Up Style. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Escuchamos al fondo a la agrupación de Go-Go's, una banda muy exitosa en la década de los 80, una agrupación femenina. Que contaba con la voz líder de Belinda Carlisle. Pues bien, les cuento que el 11 de agosto de 2011, The Go-Go's recibió la estrella número 2444 en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual quedó cerca de donde se encontraba el legendario club punk de Muskie, donde The Go-Go's solían tocar en sus primeros años. The Go-Go's saltó a la fama a principios de la década de 1980 y fue la primera y hasta la fecha única banda exclusivamente femenina que escribió sus propias canciones y tocó sus propios instrumentos. Hace 12 años exactamente, 11 de agosto de 2011, los turistas ya pueden pasear por Hollywood y buscar la estrella 2444 porque pertenece a la agrupación de Go-Go's. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Es uno de los primeros éxitos de The Go-Go's, We Got The Beat. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Because I'm happy. Clap along and give you un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Rock de los 90, canción de Bush, Everything Zen. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 11 de agosto 1984, los cinco primeros lugares en Billboard eran estas canciones. La canción número 5 subía dos puestos, Sad Songs. Say So Much, Elton John. Número 4, subiendo un puesto, Tina Turner. What's Love Got to Do with It? Listado Billboard, 11 de agosto, 84. Puros grandes artistas. El lugar número 3, State of Shock, The Jacksons, Michael Jackson y Mick Jagger. State of Shock. Después de estar en el primer lugar, desciende al segundo, When Doves Cry de Prince, en el listado Billboard del 11 de agosto de 1984. Y a partir del 11 de agosto de 1984, Ghostbusters de Ray Parker Jr. llega al primer lugar, donde permanece 3 semanas. La canción es el tema central de la película Cazafantasmas, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. Ray Parker Jr. fue acusado de plagiar la melodía de Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, lo que provocó que Huey Lewis demandara a Ray Parker Jr. Ambos músicos llegaron a un acuerdo extrajudicial. Afraid of no ghosts.

de Suecia, la agrupación de Cardigans, de su álbum First Band on the Moon, Loveful, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 11 de agosto del año 1978, nace en Atlanta, Georgia, Chris Kelly, del dúo de rap Criss Cross. Este dúo alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el número 2 en Inglaterra en 1992 con la canción Jump. El dúo estuvo conformado por Chris Smith y Chris Kelly, quienes tenían 12 y 13 años cuando grababan juntos, cuando comenzaron a grabar y cuando lograron el tema Jump. El dúo se hizo conocido también por usar la ropa al revés. El 29 de abril de 2013, Chris Kelly fue encontrado inconsciente en su casa de Atlanta y llevado al hospital. Dos días después, el 1 de mayo, fue declarado muerto alrededor de las 5 de la tarde en el campus sur del Centro Médico de Atlanta. Tenía 34 años. Un día antes de su muerte se filmó rapeando en su casa. Según los documentos del informe policial, Chris Kelly había sido llevado a casa para recuperarse del consumo de drogas, como lo había hecho varias veces en el pasado. Su tío le dijo a la policía que Kelly tenía un extenso historial de abuso de drogas. Bueno, estaría de cumpleaños hoy Chris Kelly, del dúo Criss Cross. Nació el 11 de agosto de 1978, pero desafortunadamente falleció a los 34 años. El 1 de mayo de 2013, cuando fue declarado muerto. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Más bien un rap de los 90. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Criss Cross, Jump. Make it. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Let you go. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Video, bam. Devilish woman, can I be your man?

Así comenzamos otra hora de Estrellas de Medianoche. Una canción de Pat Benatar, Love is a Battlefield. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. ¿Cómo les parece que el 11 de agosto de 2008 sucede esto? A Carl Wozna de Pontypridd en Gales le destruyeron su equipo de sonido y su colección de música después de recibir un aviso de reducción de ruido que luego admitió haber violado. Los funcionarios de salud ambiental fueron alertados por vecinos que se quejaron del volumen inaceptable con que Wozna estaba reproduciendo sus discos de Cher y U2. La policía incautó y destruyó dos reproductores de cintas y discos, un radio y CDs. También fue multado con 265 libras esterlinas. Eso sucedió el 11 de agosto del 2008. Por ruidoso le sucedió eso. Le destruyeron todo el equipo. Los discos, las grabaciones, etc. Eso pasó en Gales. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Con Boston.